canción que estremece mi alma y llena de fuego el corazón. Tu respirar agitado llena el viento de tradición. Tabas, tachos y sortija se lucen como una flor. Acordeón, chamamecera, solo te pido un favor. El día en que yo me muera, quiero escucharte, escucharte en mi cajón.